en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para las ardientes. Para las alérgicas. Para las fogosas. Para las románticas. Para las enamoradas. Para la viajera. Para todas las personas que nos escuchan, ¡Las Somos Todas! Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar. Un programa hecho por mujeres y algún hombre. Las vecinas, las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entramos en el programa número 69 de Las Somos Todas. Que no confundamos los términos. Un programa, un número muy interesante, ¿no? Bueno, pues ya vamos a saludar a las personas que estamos aquí. Hoy todas mujeres de momento, menos Sema, que siempre está ahí con los cables. Y saludamos a Valle. ¿Cómo estás, Valle? Muy bien. Me alegro. Y Toñi, que está de vacaciones, mejor que nunca, ¿no? Supongo. Pobre, podía estar mejor, pero bueno, no estamos mal. Sena, ¿cómo estás, Sena? Muy bien, estupendamente. Me alegro. Silvia. Hola, buenas. ¿Cómo llevas la Semana Santa? Bueno, regular, por el tema de la SA, que ya a las alérgicas no, nos molesta. Vaya, así que no empezamos bien la Semana Santa. Bueno, todo no va a ser bueno, ¿no? Claro. Porque el azar huele muy bien, tampoco. Sí, bueno. Y Loli Cecilia, recién llegada del paraíso. Oh, ¿cómo lo sabes? muy bien estoy. Bueno, pues ya vamos a empezar, porque hoy tenemos muchos temas. Tenemos una entrevista con Esperanza Saavedra, que es concejala de Cultura de Marinaleda, que está a punto de llegar, pero mientras vamos empezando con las noticias de Écija. Y tenemos que esta última semana ha habido un pleno donde se han tratado diversos temas, entre ellos el que ha durado más tiempo, creo yo, ha sido la iniciativa esa de crear una comisión para investigar los trámites que se hicieron para adjudicar la obra del Palacio de Peñaflor a una empresa que luego falló, que lo dejó, ¿no? Y que ahora parece que se quieren retomar. ¿Lo habéis visto? No, yo no lo he visto el pleno esta semana. Pero el problema del Palacio aquí de Peñaflor es el que está ahora candente aquí entre todos los partidos y ahí están. Pero yo creo que en vez de tantas comisiones y tanta perdedura de tiempo, es necesario ya ir a la acción directamente. Eso es, buscarle una solución y se acabó. Y arreglarlo, porque la verdad que es una pena que esta obra, este edificio, que es bien de interés cultural, ¿no? Como los toros de Madrid. Sí, pero es mucho más bonito este. La iglesia, no se arregla la iglesia, palacio, las torres y todo precioso. Los sí, conventos, pues. Que arreglen el palacio. También. Claro. Esperemos que se pongan soluciones. Hay que aportar soluciones. Que cuando ¿no? vienen los extranjeros y ver el barco, no voy a decir cómo lo dice. Además, no, todo el mundo lo sabe. Siempre ha llamado la atención. No hace falta que lo digas. También ha habido una propuesta en el pleno de Izquierda Unida para que se habilite la cañada real de San Francisco, para que se haga un espacio verde y puedan pasar por ahí los pastores con sus cabras, que es una cañada que está, creo, entre la carretera de Marchena y la carretera del Saucejo, si no me equivoco. Después tengo que decir, antes de que se me olvide, que una mujer me ha parado por la calle para volverme a recordar que diga que a ver si el señor alcalde o quien sea hace un bando o pone multas a quien deje que sus perros hagan sus, que los perros hagan las necesidades en la vía pública. Ya lo, le dije que ya lo habíamos dicho más veces. Sí. Pero ella dice, pues repítelo, que... Que no se entera. Que no se enteran. Además que es verdad, tienes que ir sorteando. Fuera de aquí, en muchas ciudades se va con la bolsita, se coge y... Sí. No, y aquí hay gente ya que va con la bolsa. Hay gente que lo hace. Ya he visto, sí. Que había... Pero sí. Son las menos. Son las menos. Sí, sí. Pero lo que sí decía esta mujer, que bueno, si por las buenas no lo hacen, que pongan unos bandos diciendo que hay una multa o algo para que la gente, a ver si por las malas lo hace, ¿verdad? Por lo menos por miedo, que es una pena, ¿no? Porque hacer las cosas por miedo no es lo ideal, pero bueno. También otra, es que recibimos, vamos a tener que abrir una sección de quejas, ¿eh? Sí. Porque cada vez nos dicen más cosas que digamos. También otra nos ha dicho que en el picadero, en la zona de donde se pensaba hacer el parque ese temático arqueológico, se van niños y niñas en horas de clase allí, que no van a clase y se van allí. ¿Qué pasa con esos niños y esas niñas que no van al colegio, al instituto? Ya dijimos que aquí, que el Consejo de la Mujer, habíamos dicho qué medidas se tomaban contra el absentismo escolar, nos contestaron que se toma nota, que se llama a los padres, que desde el Centro de Asuntos Sociales, ¿no? Además, hay una comisión. Pues mira, una comisión encargada. Leo por aquí que la Junta del Gobierno Local ha aprobado una propuesta del Área de Igualdad y Bienestar Social relativa a la solicitud de subvención y convenio de cooperación con la Consejería de Educación para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención del alumnado inmigrante. La subvención solicitada es de 15.000 euros. Esto estaba aprobado el otro día. Entonces, que el objetivo fundamental de estos programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y la atención a los alumnos, pues esto era una prioridad. Verás que se lo pusieron en marcha el otro día. Pues nosotras ya lo habíamos solicitado dentro del Consejo Local de las Mujeres, eso del absentismo escolar. Entonces, veo aquí que lo han tenido en cuenta y al menos han pedido, pues hay una subvención, supongo, para poner más recursos para poder prevenir y controlar, ¿no? Bueno, a ver si es verdad. Y otra cosa también que nos han dicho es que las aceras de la calle María Auxiliadora están hechas polvo. El otro día vi que parece que las están arreglando, ¿eh? Porque sí. Están todas las losas levantadas, la verdad. Eso será por los árboles, sí, también. Los árboles son tan grandes, levantan todo. La mía está también hecha por... ¿La tuya en qué calle? Está toda de autonomía, no, ya lo he dicho aquí, ahora va a saber todo el mundo dónde vivo. Bueno, no hemos dicho el número. Hay muchos pisos. Es muy largo. Hay un montón de calles de todas formas que están... Un día voy a coger una libreta y voy a empezar a esto, porque por ejemplo detrás de nuestra casa también una calle que no tiene nombre, porque son unas callecitas que no tienen nombre, y claro, pues para poner una reclamación sobre esa calle, pues que hay unos baches que son más que baches, son piscinas, una cosa tremenda, y claro, hay también salidas de coches y tal. Yo creo que hay muchas calles que están necesitadas, yo creo por las lluvias también, y, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que arreglar. También muchas. La basura, que está es un desastre. Sí. Cómo están esos contenedores, gente pone la basura afuera. La falta de civismo, y ¿no? Muchas veces es que no caben, de verdad. A veces es que no caben. Pero es que de levantar la tapadera la ponen en el suelo. Exacto. O de dejar cualquier ser. Ahora venía yo de camino al programa y me he encontrado colchones en los basureros que son de materia orgánica. Teniendo un punto limpio también un poco de civismo y de llevar cada cosa donde corresponde. Llama a Silín, que es el que... O llama, que eso sí lo tenemos fácil, pero bueno, te sigues encontrando un frigorífico, un colchón, un somier, entonces eso sí, un poquito de civismo. Sí. Pues esas cosas se llama por teléfono a Silín y te dan el día y vienen a recogerlo. Y vienen, sí, y, o sea, que hasta ahora son y los cumplidores. Recogen, y los recogen. Sí, sino también, que te... también lo hemos dicho aquí. No vamos vamos a hacernos cansadas de repetir las cosas, pero es que bueno, si no lo mientras hace, no se arregla. El personal no lo hace. Claro. Me mandan al machico de la. No, yo me dice que es el machico. Una mujer grande que hace tiempo. Levanta la tapadera y echa la basura adentro. Claro. ¿Eh? Y a partir de una hora, de sí, las 9 de la noche. Hora. Pero bueno, mira, última hora ahora en el invierno no. Pero ya, eso significa el hábito. Yo no puedo recoger la cocina a mediodía y por no tener la basura en mi casa llevarla enfrente para que la huela todo el mundo. En cambio, si cada uno guarda su bolsa hasta las 9 de la noche, eso está muy bien y es adecuado. Es que también mucha gente no se le ocurre que cuando hay restos, por ejemplo, de pescado, los pueden congelar, los restos. Cuando limpias el pescado, los restos los congelas hasta la noche y los vuelves. El congelador está lleno, ¿cómo vamos a meter los restos en el otro? Yo no tengo costumbre de... No está lleno porque estamos en crisis, ¿en qué quedamos? Claro. A veces está lleno y otra vez tiene dolor barriga que no puede comer. No, es verdad, yo por lo menos lo hago, ¿eh? Ahora anda para fina de nita claro, con un dolor barriga en frigorífico de miedo. Se guardan, se congelan y después por la noche se sacan si no quieres que te huelan la cocina. Bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Esto nunca acaba que a mí me huelen mal las pañales de mi dieta. Y eso lo puede congelar. Lo que sí es que, venga, vamos a echar un cable a que cada día seamos un poquito más educadas. Somos conscientes de la cosa. Bueno, una noticia buena, que tenemos un artista cijano, Écijas Tierra de Artistas, en Nueva York. Se llama Ramón Freire Santa Cruz y ha hecho una exposición de grabados en el Honor Collage Gallery de Akron, en Ohio. El lío de Ramón el Marqués. Digo, allá. Desde el día 22 está allí su exposición. O sea que, de Ramón y la Pili. Iremos a verla. No. Ojalá. Alguien tiene que ir a cubrir el evento, así que vamos ahí, Toñillo. Vamos a pedirle dinero a la empresa que nos envíe. Sí, eso. A Ohio. Ahora que estamos de vacaciones, podemos aprovechar. Podemos ir. ¿Este chico es estudiante de Bellas Artes o algo? Sí, ¿cómo? Sí, en Granada. Sí. Estudió en Granada, por lo visto, y está haciendo una tesis. Tiene un convenio con Japón, una universidad de Japón, y por lo visto va a impartir una clase magistral allí en Estados Unidos. O sea que, muy bien, enhorabuena. Yo he visto... El padre es un talento, ¿sabes? Ramón Marqués... Hombre, pues lo hay que ver, las cosas que escribe y que lee. Pues... Escribir, escribimos todas y leemos todas. No, bueno, tú sabes que ha dicho muchas cosas. Lo que pasa es que no se nos reconoce. Bueno... Hay que publicitarse, Toñi. Bueno, y otra noticia buena es que se va a hacer aquí una fábrica de ecopapel. Ah, sí, me enteré el otro día. Cuéntanos que no sabía nada. Eso. Bueno, yo lo que me he enterado es una fábrica de que van a hacer celulosa para papel a base de productos naturales. Entonces, una fábrica ecológica. Entonces no olerá tanto como la de Huelva. Espero que no, no. Huelva y una de celulosa. No sé. Sí. Y eso echa humo y huele. Espero que no. Yo también. Eso. Si es ecopapel, espero que no huela. ¿Y para cuándo tiene fecha prevista? No sé, creo que crea 15 puestos de trabajo. Bueno, que son 15 y menos parados. 15 pelos. Hombre, y sobre todo si es ecológica, pues no contamina y está muy bien, porque las celulosas contaminan mucho. Sí. ¿Y dónde las van a poner? No sabemos nada. Nos enteraremos para el próximo programa. Mandaremos a nuestro equipo de investigación callejera. Vale. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música de una chica que se llama Annie B. Sweet, pero no se fíen del nombre, se llama en realidad Ana López. Pues sí que cambia la cosa. Sí, qué voz más bonita. Una voz muy bonita, sí, pues es de Málaga. Nació en 1989. No, de Málaga. Nació en 1989 y es una cantante de una música alternativa que se llama indie pop y folk. Y la verdad que tiene una voz muy bonita, me gusta sí, mucho. Sí. Bueno, pues como todavía no ha llegado nuestra invitada, vamos a seguir ahora con el tema de los libros. Como todo el mundo sabe, y si no lo sabe lo decimos ahora, en la Asociación Yerbabuena hay un club de literatura dirigido por Rafa Andrés, donde todas las semanas, los miércoles a las 7 de la tarde, nos reunimos para hablar de textos, hablar de libros, y la Biblioteca Municipal a ese club de lectura nos deja a veces lotes de libros. Y yo quiero comentar el libro que nos ha dejado la última vez, que se llama Tonto, Muerto, Bastardo e Invisible. Y es un relato de Juan José Millás. A mí me ha encantado, porque es un libro muy original, muy creativo, como todos los de Juan José Millás, que me encanta. Y el tema es un alto ejecutivo que se queda en paro y decide hacer su vida al margen de todo lo que le rodea, contando con su imaginación como única aliada. Y entonces vive una aventura fantástica, haciendo, como es muy observador y muy creativo, pues crea un mundo propio. Y a veces es él, otras veces se hace pasar por otro. Y es a la vez es una crítica, ¿no?, a nuestra sociedad. Y es muy ameno y además se lee muy pronto. Me encanta el libro. Pues queda recomendado. Tonto, Muerto, Bastardo e Invisible, de Juan José Millás. Y nuestra amiga Sena quería comentar aquí una película también. Bueno, sí, quería comentar un par de cosas porque, bueno, en principio un corto que se llama La Dama y la Muerte, que es el primer corto nominado para los Oscar español. Y no solo español, sino que además es de una productora granadina que se llama Candor Moon. Iba a decir Candor Moore. Como chiquito de la calzada. Candor Moon. Y bueno, esto empezó todo, hicieron primero un corto que se llamaba El lince perdido, que ganó el Goya, y creyendo que, bueno, que podía ser nominada para los Oscar, pues también presentaron La dama y la muerte, y al final pues fue la hermana pequeña, que es La dama y la muerte, la que fue nominada para los Oscar. El director es Javier Recio, y bueno, yo lo he visto y me parece una monada. Es muy bonito y bueno, pues es una reivindicación del derecho a una muerte digna, pero como dice el director, sin entrar en ningún tipo de polémicas relacionadas con la eutanasia. Yo creo que hay que verlo porque es muy... nos hace pensar mucho, hasta qué punto todo lo que nos hacen en el último momento verdaderamente pues es de agrado, o ya nos tienen que dejar irnos tranquilitos, ¿no?, al otro lado en un momento dado. Entonces ahí, pero bueno, yo creo que hay que verlo, ¿eh? Es un corte que hay que verlo. Y luego, bueno, un corte que hay que verlo. Y luego tengo una recomendación especial mía, porque la echaron... Perdona, sí. Un momento. No, quería decir que este corto, La dama y la muerte, se puede ver en el YouTube íntegro. Ah, sí. ¿Es un corto de animación? Es un corto de animación, sí. Pero no lo he comentado, es cierto. Está muy bien, muy bien. A mí me ha parecido, aparte de que tiene un guión muy bonito y la animación técnicamente es impecable. Y además puede ser, perdón, que lo tengamos aquí en el Festival de Cortometraje de Tánato, porque como es una producción andaluza... Ah, sí, el puede, director también. Claro, el director es andaluz, entonces podría entrar perfectamente en el premio RTVA de Tánato. Que ya sí, después pero no hablaré. Sé si entra en la categoría de humor. En RTVA entran todos los géneros, entonces podría entrar en andaluz. Y de hecho la productora que has dicho tú es granadina, ¿no? De Granada. Sí, sí. Que sé que tiene tiene que ver algo con Antonio Bandera, Sí, el productor, sí. De hecho me ha pasado ese detalle que es importante porque les dan publicidad fuera de aquí, claro. Y además, bueno, ha ayudado mucho para que esté nominado en los Oscar, pero sobre todo porque lo ha dado a conocer, ¿no?, allí. Pero es un producto excelente, entonces pues eso, que sea Antonio Banderas el productor, pues es importante más que nada para la promoción, ¿no? Pero el producto promociona hasta la Semana Santa. Lo va a promocionar. Bueno, sí. Ya no tiene bastante con la de su tierra, que es Málaga, sino me parece que el otro día estaba en la de Sevilla. Sí, en alguna de Sevilla también. Estaba, sí. Y ya, bueno, todas. Pues igual dejamos esta otra para el próximo día, o me da tiempo. Sí, venga. Bueno, pues es una película que se llama El cielo gira, de Mercedes Álvarez, que es una directora excelente. Quería comentarlo porque la pusieron este sábado en la 2 de Televisión Española. Y bueno, pues es una película que yo le tengo mucho cariño, porque además de conocer a la directora, uno de los cámaras es muy amigo mío, digamos que es su primer largometraje, y cuenta la historia de un pueblo, de su pueblo, que ahora tiene 14 habitantes, y donde Mercedes fue la última niña en nacer en ese pueblo, ¿no? Entonces, estéticamente es muy bonita y... En fin, los sentimientos, a mí me parece un retrato muy bonito de este pueblecito de Soria. Y luego pues lo hace también por medio de los ojos de un pintor que también es amigo mío, que se llama Pello Arqueta, que es una maravilla, y es un pintor que tiene un problema en la vista, solo ve por un puntito y bueno, hace unas cosas maravillosas, unos paisajes maravillosos. Entonces este pintor se va ya y bueno, todo está relacionado, digamos que él va perdiendo la visión y el pueblo va perdiendo la vida con sus habitantes, ¿no? O sea, se va quedando... Entonces, bueno, es muy bonita, yo la recomiendo, se llama El cielo gira, de Mercedes Álvarez. Sí, el pueblo se llama Aldeaseñor. Aldeaseñor, sí, de Soria. Y además ha recibido varios premios. Sí, ha recibido el premio, bueno, hasta donde yo sé, el Festival de Rotterdam en el 2005 y el Festival de París Cinéma du Real, del 2005, no sé exactamente, mm-hmm. yo creía que era Durell, pero no, es de Durell del 2005. Sí. Y luego pues también alguna otra cosa más, algún otro premio sí que ha recibido, pero en este sí. momento pues no. Y está también está en YouTube, una parte por lo menos la he visto yo, ¿eh? Sí, también está en YouTube. Uh-huh. Sí, sí. Yo creo que está completo. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues seguimos con nuestro programa ecológico, nuestro espacio ecológico. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. Pues vamos a hablar, ¿de qué, Loli? De la contaminación de Huelva. Muy bien, venga. Pues nada, que es que cuando lees estas noticias de verdad que son lamentables y tan cercanas como las tenemos, ¿no? Que producido por Fertiberia y FMC Foret, es con toda seguridad la más grave de Europa, nos dicen. Nos dicen Greenpeace que después de 40 años de vertidos a la atmósfera, aguas y suelos de millones de toneladas de residuos contaminantes y peligrosos procedentes de estas empresas, los ciudadanos de Huelva siguen condenados a convivir a escasos 500 metros de un vertedero tóxico y radioactivo. Entonces, pues la verdad es que ya vienen denunciando hace mucho tiempo, tanto Greenpeace como otros colectivos onubenses. Y bueno, no hay manera de que se pare esto, ¿no? Sí. Se hizo un estudio a instancias de una concejala de allí, de Izquierda Unida, que recogieron 6.500 firmas para que se hiciera, del centro de ¿cómo se llama? Centros científicos, no sé cómo se llama, del CSIC. Del CSIC. Y dice que Huelva es la ciudad con mayor mortalidad por cáncer. O sea que es probable que se deba a esto porque los vertidos son de fosfoyeso, que por lo visto tiene uranio, ¿no? Sí. Y puede ser. Y de hecho, Bruselas ha ordenado al gobierno, ha hecho un apercibimiento al gobierno español para que tome medidas antes de 2 meses. A ver si esta vez se lo toman más en serio. Sí, y nada, esperemos que, por lo visto es un 120 millones de toneladas de restos allí. Se ve en los dibujos y en las fotografías y todo, vamos, que y están a 500, lo que decías tú, ¿no? A 500 kilómetros de... A 500 metros de Huelva. Sí, a 500 metros. En las marismas. Toñi, ¿tú? ¿Algo más? No, es más o menos lo que estáis diciendo, es lo que yo tengo. Bueno, pues esperemos que desde aquí lo denunciamos. Y esperemos que se tomen las medidas, porque si no, es lamentable que las tenga que tomar las medidas la Unión Europea. Y que en España no se tomen contra esta contaminación. Y vamos con nuestro espacio preferido. ¿Dónde se mete la chica del 17, de dónde saca, por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Vamos a dedicarle esta sección a un hombre que nos ha enviado una poesía, que lo convocamos para que venga al programa a leerla, que se llama Pepe. PPR, no sé cómo se llamará, que nos ha escrito una poesía porque es un oyente fiel y bueno, y ya escucharán ustedes la próxima semana la poesía de su voz, de su propia voz, ¿no? Pues vamos con las frivolidades. Vaya, ¿tú cuántos pares de zapatos tienes? Yo poco, porque ando muy malamente con todo, poco. Pues en Estados Unidos el promedio de zapatos que tiene una mujer dice que son 27 pares. Qué bien. Yo en mi debilidad, los zapatos. Vamos a hablar de una amargata que zapato. Tengo zapatos, pero me los pongo poco. Claro, porque ando más mal. ¿Tú de jovencita usabas zapatos de tacón? Que baja, yo delicada de pie siempre. Porque si no le íbamos a echar la culpa a los zapatos de tacón. Que va. Yo no he llevado nunca. Yo siempre he ido plana. Muy mal. Me compré uno de taconcito para casarme y cuando fui madrina de mi niña. Lo demás siempre ha sido plana. Bueno, pues han hecho un estudio que dice que los zapatos dejan huella en nuestra salud. Dice que el pie es el órgano más complicado de nuestro cuerpo, porque es una verdadera obra de ingeniería. Tiene 26 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos y 100 tendones. Entonces el tacón, si tiene más de 4 centímetros, es peligroso, no solo para el pie, sino para las rodillas, para las caderas, para las lumbalgias y para la artrosis. Y el 70% de la población tiene alguna enfermedad del pie o producida por el pie. ¿Algo más, Toñi? Que tú eres... Hombre, yo tengo un montón de cosas. Venga, pues dale. Vamos a ver, un montón. Bueno, hay, a la hora de comprar un zapato hay que tener en cuenta 4 cuestiones. Primero, la calidad del material, flexibilidad del empeine, comodidad del uso, es decir, ¿para qué lo vamos a utilizar? Porque no es lo mismo para salir un ratito que para tenerlo todo el día. Y la altura del tacón sí lo tiene, porque se dice que los tacones altos estilizan la figura y transmiten sensualidad. Dice, y no hay tacón alto que no perjudique la salud del que lo calza con frecuencia, ya que la parte delantera del pie y sobre todo el talón son los que soportan el peso de todo el cuerpo y sufre la columna, la cadera, las rodillas, articulaciones. Todo esto es consecuencia de utilizar calzado muy ajustado y además pequeño. Y además dice que hay que probarse, hay que ir a comprarse los zapatos por la tarde. ¿Por qué? Porque el pie está más dilatado y entonces cuando realmente sabes si el pie, si el zapato te hace daño o no te hace daño. Por la mañana el pie está más... no está tan dilatado, entonces te queda bien y luego a lo mejor te lo pruebas ya y te hace daño. Entonces por la tarde hace que escojamos, por eso si te lo pruebas, te lo compras por la mañana, te compras a lo mejor una talla más pequeña. Entonces es lo que salen los juanetes, rosaduras, callosidades, uñeros, todo. Así que, bueno, de hecho, estamos viendo que cada día hay más podólogos en el pueblo. Señal de algo, y todos viven. Y o sea que... a mí me los manda el médico todos los años, de modo que no me gasto dinero en zapatos. Una pargata, sí, pero un zapato... Que se va concienciando, y supongo que lo que tú has dicho, el que haya más clínicas de podología... La gente está más concienciada, estamos más concienciada de que hay que cuidarse los pies, que son igual de importantes que ir al dentista una vez al año. Yo tengo entendido que es bueno ir 2 veces al año cuando hacemos el cambio de temporada de zapato. Pero creo que nunca se le ha dado la importancia a los pies. Hombre, yo la importancia se la doy. Lo que pasa es que, claro, entre el dentista, el podólogo... Claro, se juntan, es verdad, pero... A mí me lo mandan todos los años. Mucho. Todos los años me mandan mi R. Los zapatos. Sí. Y quizás a lo mejor tener en cuenta pues el tipo de piel que nos ponemos en los pies, que hace que transpire, la orla, que no. La claro. suela, claro. Dice lo que pasa, el cuero y el caucho sintético son los materiales más. Claro, adecuados. Lo que pasa que eso pues lleva consigo que sean zapatos de un cierto precio. Y claro. Es verdad que todo el mundo no, no se lo puede permitir. Y además, otra cosa importante es que nos tenemos que probar los dos zapatos, porque sabemos que tenemos un pie más grande que otro. Sí. O sea que... Uh-huh. Así que... Y una curiosidad, ¿sabéis que antes del siglo XIX no había zapato derecho e izquierdo, sino que los dos zapatos los hacían iguales? No sabía. Yo no lo sabía. Sí, sí. Bueno, como las alpargatas. Pero las alpargatas que... de toda la vida son el mismo pie. Gracias. Hay que decir también que no solo el tacón alto es perjudicial, sino que los zapatos planos que tengan poco tacón, como la famosa bailarina o francesita, también propician calambres, dolores musculares y contracturas por su nula elevación sobre el suelo. O sea que hay que ponerse un poquito. Y las de plataforma, Toñi, ya que te veo muy puesta, las de plataforma que me he comprado yo una, ¿eso me irá bien o me irá mal? Eso te va fatal, porque como te caías, el porrazo es partirte la pierna. Pero plataforma delante, la parte de delante. Cuña y plataforma. Forma. Yo ando súper cómoda, ¿eh? Eso es como si fuera por el aire. Casi, casi, porque yo soy de las que siempre va plana y no se anda con tacones, aunque me encantan los tacones. Hombre, y más ahora que hay unos zapatos preciosos. Ya. Preciosos. Yo no me puedo poner nada, pero... El tacón debe de tener entre 2 y 4 centímetros. Y si lo vamos a usar con mucha frecuencia, no debe de superar los 6 centímetros. Como acostumbrarte a andar con una pargata, dice que también no es muy bueno, pero... Bueno, debes de llevar cordones, ratito, ¿no? Sería conveniente cordones, trebillas, lazadas o hebillas en el empeine para sujetarte el pie. En realidad, tengo que cuidarme al doctor médico, me lo mando, que voy a la ortopedia que hay detrás del instituto. Sí, sí. Está mi sobrina y dice que costaban 50.000 pesetas, son de material bueno. Con eso voy a tener yo para toda mi vida. Y te lo pongo un ratito nada más, cuando había comuniones, cuando había. Para las ocasiones, ¿no? Mi sobrina que estaba allí, dice: Tita, tú sabes que tomaba este zapato. Dice, unas 50.000 pesetas, digo, pues, no te voy a decir disparate, le digo, pues tengo que andar bien por fuerza, vamos. Porque, pues yo creo que dentro... Me lo pongo un poquito, pero yo mucho zapato no, además me veis con una pargata a la mitad a la vez. Dentro de 10 o 15 años habrá muchas más clínicas, porque la juventud se pone un tacón que parece que va en las nubes andando. Entonces... Las mujeres. Las chicas. Los chicos nada, ¿eh? No, las chicas y además... Como tienen tantos zapatos, pues no pueden... Son baratos claro. Y de esto... Y entonces, pues, me imagino que... Por los pies, zapatos. A mí me hace gracia, a lo mejor los sábados, que se arreglan más chicas de 15 o 16 años, y las veis, se notan perfectamente que llevan zapatos nuevos, porque van andando, que le van doliendo todos los pies. Después, cuando vienen de vuelta, pues viene todo el mundo con los zapatos en la mano. No tiene que ser una feria, un fin de año que amanecen, no. Y es que es incómodo, no sé, algunas chicas, ¿cómo pueden andar con esos tacones? Eso lo vi yo el domingo por la mañana, que iban todas, pum, pum, pum. Y luego por la noche ya iban, digo, pues estas es que deben de haber, son las de por la mañana y llevan todo el día con esos pedazos de tacón que ya están hechas polvo. Hombre, yo con 15 ya me ponía, unos taconazos. Y luego además, como siempre echaba los pies hacia los lados, pues intentaba ir recta para que quedase bien el tacón, y así me fastidió los pies, la rodilla, todo. Pero ahora sí, no, ahora ya... Es un instrumento de tortura, Sí, es un martirio. Es un martirio, así que... vamos a decir instrumento, sí, no. Un zapato de tacón, viste muy bien, como vestí, viste estupendamente. Sí, claro, pero... Lo importante es lo importante. Yo no me lo podía poner. Lo importante es la comodidad. Exacto. Yo digo eso. Y que te sientas bien, claro. Con más o menos tacón. Y si no te pones como se ponía Aznar, una calza, no, un alza. Un alza. por dentro del zapato, si quieres ser alta. Bueno, y también leí que vosotras soñáis alguna vez con zapatos. No, yo nunca. Yo creo que no he soñado nunca con zapatos. Yo no me acuerdo. O no me acuerdo. No, yo seguro que no sueño con zapatos, porque como no me los puedo poner, a lo mejor pues seguro que no. Porque hay una página en internet que es de interpretación de sueños. Y las personas que sueñan con zapatos dice que es que tienen el deseo de poseer a alguien. ¡Ay! ¡Qué sosa somos! Todos los días se entera una de algo nuevo. Claro. O también, eso es más bonito, de viajar. Ah, pues mira. Bueno, esto es mío. ponerte los zapatos para viajar. Eso me pega más. Bueno, pues ya saben que se puede estar guapa y elegante sin sufrir. No hace falta sufrir. Hombre, te pone cualquier cosa, un zapato medio en condiciones y va muy bien, pero... Y vamos ya con otras noticias, porque el próximo día, ¿qué día, Sema? Sena, es el Día Mundial del Teatro, el día 27. Fue el Día Mundial del Teatro. Como estabas diciendo, digo, pues sí, es el día 27 de marzo. Fue el Día Mundial del Teatro, cuéntanos. Exactamente, bueno, fue el Día Mundial del Teatro y pues como todos los años hay un manifiesto que yo no voy a leer porque me parece un poco sosete. Entonces he visto un artículo que me ha gustado mucho. Y bueno, voy a leer un poquito de este artículo porque me ha parecido que la esencia la cogía muy bien de lo que es el manifiesto, pero un poquito más. Entonces, bueno, yo voy a empezar mencionando a Alejandro Jodorowsky, que os comento es un señor que yo no soy una gran admiradora, pero bueno, que esta frase es bonita. Y bueno, él inventó la psicomagia, que es una disciplina que ahora se da en algunas academias. Él es director, es actor, dramaturgo, escritor, un poquito de todo. Y bueno, Jodorowsky dice que, os leo, a diferencia de las otras artes que dejan una obra que el tiempo borra solo muy lentamente, el teatro es efímero y lo que dejará será un cambio en el hombre. Si el teatro no es una ciencia de la vida, no es nada. Sigo leyendo un poquito el artículo porque me ha gustado y os comento. Como todos los años, los teatristas del mundo celebramos el Día Mundial del Teatro, que es nuestro día. En él reflexionamos sobre el milenario arte escénico, su actualidad y su futuro. Hay quien se pueda tomar a la ligera nuestras efemérides, considerando que solo divertimos y entretenemos a través de la representación escénica. Pero el teatro ha sido mucho más para la raza humana. Nuestro oficio es la vida. La vida en escena, un poner y quitarse máscaras para desnudar la existencia o para vestirla en galas de hermosura. Un abrir espejos, puertas y ventanas, pasillos del alma. Nuestro oficio es la vida del hombre y la mujer, la vida del pueblo y los seres elementales que nos acompañan en la historia. Esto lo escribió Luis Escobedo hace un par de años, me ha parecido bonito decirlo. Y sigo un poquito. Con él las religiones se manifiestan convirtiéndolas en ritual. Algunos lo utilizan como método de denuncia o cambio social. Para otros es un espejo que permite reflexionar sobre la condición humana. Muchos lo ven como un acontecer lúdico que nos lleva a reír, jugar, celebrar la vida. El arte es todo humano y por muy casual u onírico y quizás hasta bordeando en pretensiones escolásticas y orfebres, siempre tendrá que descender a los abismos de la pasión y escalar en un combate misterioso a una cima que nos parece a ratos inexpugnable, inalcanzable, el corazón del pueblo, su ideario y su existencia. Bueno, ya que el manifiesto lo ha escrito una mujer que se llama Judi Dench, que es una actriz inglesa, y como lo ha escrito una actriz, pues también voy a explicar para lo que es un actor y cómo se tiene que mostrar el actor en el teatro. Y bueno, os comento, el actor, actriz, debe acercarse al escenario libre de conciencia, despierto, con la tarea cumplida, con la letra en la lengua y el personaje en la carne, en la mirada y el alma, y enfrentarse al público amorosamente, con ganas de subvertir el corazón del pueblo y de servir siempre a los hados que hacen este oficio de fuego de cosas guardadas en el oscuro y en las luces. Bueno, os he leído todos estos trocitos que a mí me parecen... Son muy bonitos. Me parecen bonitos, sí, un poquito, sí. Y de lo que una actriz como yo, un actor, pues... Y bueno, pues Para terminar, os voy a leer este trocito ya del manifiesto, es cortito, que yo creo que ya pone un poquito punto y final a esto que... el teatro es un trabajo en equipo. Los actores son la cara visible, pero hay detrás de la escena un hermoso grupo de gente que no se ve, pero que es igualmente importante, ya que gracias a su trabajo en diferentes especialidades y oficios, el espectáculo es posible. Ellos también son parte del éxito y el triunfo. Los tramoyistas, el vestuario, el maquillaje, bueno, hay tantas cosas y son tan importantes como los actores. La música, importantísima, claro. Muy importante, yo creo que van de la mano siempre la música. Estamos escuchando una música, bueno, habla Toñi, ahora ponemos la música. No, voy a esperar a que ya termine. Ya ha terminado. Está muy bien, muy bonito, pero muy serio. Así que yo, para alegrar, y además lo ha hecho divino. Muy bien, muy gracias, bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, sí. Me han dejado boca abierta. Pues yo, para quitarle un poco de seriedad al asunto, y aunque ya lo de frivolidades ha pasado, pero como venía relacionado con el Día Mundial del Teatro, yo voy a hablar de los monólogos de la vagina. Ah, ay. Así que. Hombre, es que venía a cuento, ¿no? Sí. Estamos hablando del teatro, pues esta es una obra feminista de una autora estadounidense, Eve Eisler, que lucha contra la violencia hacia la mujer. Se estrenó en el 90, ha ganado varios premios como el Obie, en 1999 el premio Guggenheim de teatro, ha sido traducida a más de 45 idiomas y llevada al escenario en casi 120 países. Afronta el tema de la vergüenza que la cultura machista, que aún existe en muchos países del mundo, ha transmitido a las mujeres hacia su propio cuerpo, y en especial hacia la vagina. Es precisamente la vagina la que se expresa de forma fuerte y simple, y aún se sigue representando estos monólogos. Muy bien, Toñi. Así que... Bueno, yo no tengo nada más que decir, más que es envidiable. Háblanos de esta música que está sonando. A ver, ponla un poquito, Sena, por favor. Bueno, pues esta música, yo cuando vine a Écija dejé en Pamplona muchas cosas, entre otras cosas teníamos una productora de teatro que se llamaba El Luna Teatro y fundamos entre cuatro personas una asociación, Ópera de Cámara de Navarra, que lo que nos dedicábamos y se siguen dedicando, ahora solo queda uno solo de los que formamos aquella asociación, pero bueno, se han apuntado más personas. Y nos dedicábamos a hacer óperas... estoy haciendo un ruidillo aquí. Nos dedicábamos a hacer óperas familiares desde la base, cogiendo un cuento, en este caso es el traje nuevo del emperador, que lo convertimos en el traje nuevo del rey, y desde la base, que era el cuento, hicimos un libreto, la música... le dimos forma y hicimos una ópera infantil, yo diría que familiar, porque todo el mundo se lo pasaba muy bien con esta y se sigue representando. Y bueno, éramos más de 50 personas entre la gente que estaba en escena y la gente y los músicos, que eran pues, 17 o 15, que era la orquesta Pablo Sarasate. Y bueno, para mí como es mi día, pues me hace mucha ilusión recordar esta precisamente, pero luego se han hecho muchas más, pero esta fue la primera que hicimos y bueno, pues tenía muchas ganas de recordarla y de poner un trocito para conmemorar este día del teatro, ¿no? Que además es, pues eso, como este año lo ha hecho el manifiesto una actriz, pues me siento aún más identificada. ¿Y ahí cantas tú? Pues en esta no, yo me gustaría a mí cantar como esta chica, claro, obviamente. Pero sí, el canto es una opereta que dura hora y media, con lo cual pues hay muchas canciones, todas muy bonitas, y a ver si algún día ponemos alguna otra y se escucha un poquito, y en algunas sí canto de coro, no de... Bueno, pues obviamente, no puede... Y luego actúo, claro, porque es... Al ser una opereta también hay trozos hablados y actúa también, pero eso ya es más difícil de llevar a las redes. Bueno, pues otro día que vengas te traes preparada y nos deleitas con tu canción, con, no, una canción o un trocito, una estrofita. No, algún día me veréis cantar, sí. Bueno, pues vamos a seguir. Repetimos que el domingo fue el Día Mundial del Teatro y aquí va nuestra pequeña conmemoración, ¿no? Y saludamos, aprovechamos para saludar a nuestros amigos y amigas de la Platea Teatro, uh-huh, y a Luis, el encargado del taller de teatro de la aula municipal, ¿no? Felicitarles. Exacto. Por el trabajo que hacen por el teatro en Écija, ¿no? Y vamos con otras noticias, Loli. Bueno, yo tenía por aquí que este fin de semana ha sido importante para las mujeres también, sea que se han reunido más de 500 mujeres en el quinto encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, con un, ¿cómo se dice?, con un número importante de mujeres africanas que estaban en el encuentro. Que sabemos que esta iniciativa comenzó hace 5 años en Maputo, con María Teresa Fernández de la Vega como una de las principales promotoras, y se compuso aquí ahora en Valencia en 2 jornadas intensas de debate sobre derribar las barreras de género y sobre el denominado empoderamiento de las mujeres, o sea, a través de la educación, el crecimiento económico. Nos dicen en estas noticias, vemos que las mujeres son el motor en África, o sea, gracias a ellas sabemos que está avanzando en muchos frentes, muchos centros, ¿no? Bien, este año parece que sigue siendo Cumbres de Mujeres. Se empezó ahí en Córdoba con el seminario importante en Córdoba. Después supimos que se habían reunido en Cádiz. Granada. En Granada, más de 3.000 en Granada. En Nueva York, ahora en Valencia. Todas ellas, cada cumbre, pues acaba con unos objetivos, con unas conclusiones. Y en Valencia pues han acabado con 10 conclusiones que son apoyo al liderazgo político. Se proponen poner en marcha desde la convicción de que el liderazgo de las mujeres enriquece el tejido democrático, un programa permanente de liderazgo político y social en el Centro de Formación Regional de Bamako, que se abrirá en los próximos meses, que se va a apoyar también el desarrollo institucional. Se propone doblar el número de programas de refuerzo de las instituciones democráticas que se acordaron en Monrovia, que siguen apoyando el liderazgo empresarial. Y para avanzar, pues proponen aquí incorporar la agenda de la Cumbre Mundial del Microcrédito, que se celebrará en Valladolid en el 2011, las fórmulas para que las mujeres puedan ampliar su acceso a las microfinanzas y el crédito. Para avanzar en la gestión agrícola se propone seguir contribuyendo con la capacitación de las mujeres programando cursos regionales de formación continuada en gestión. Para avanzar en la concertación de otras instituciones, se proponen de que favorecer la cooperación con otras organizaciones regionales, apoyando los objetivos de la década de las mujeres africanas lanzada recientemente por la Unión Africana y Naciones Unidas. O sea, vemos aquí unos objetivos importantes. Bien, sabemos que a veces esto se queda en papel y esperemos que no, que como mujeres que somos tenemos confianza en que esas mujeres tiren para adelante sus objetivos. Yo, perdonad una puntualización, yo creo que en estas cumbres, aunque sea, por supuesto, es para mujeres y de mujeres, pero por lo menos uno de los días tenía que haber más hombres implicados, quiero decir, gente que está, dirigentes, en fin, no sé, que fuesen allá y pusiesen las cartas sobre la mesa y dijesen, pues sí señor, o sí señoras en este caso, vamos a intentar que esto salga, tal, que se impliquen más, ¿no? Porque parece como que hay mucha cumbre, sí, mucha cumbre de mujeres y tal, pero... Pero quizás estas cumbres son necesarias para encontrarnos y debatir lo que pensamos nosotras y ponerlas en... Sí, sí, sí, no, porque sin duda si están alguna, ellos, pero... ya están... A veces esas cumbres pueden quedar limitadas, ¿no? Porque... No debería. No sé, pero... no debería, claro. Pero esas cumbres creo yo que se utilizan para... reforzar el pensamiento femenino para poderlo transmitir después cada una en sus espacios, y en esos espacios que están son espacios de igualdad con hombres y mujeres, ¿no? No de sé. Hecho, ahí estuvo Zapatero. Sí, sí, sí, sí, concluyéndolo. Estuvo concluyendo, sí. Zapatero dijo que no iba a recortar las aportaciones que hacía a estos proyectos. Uh-huh. Y bueno, lo que hace falta es dinero, es importante. Claro, lo que claro. Hace porque bueno, pero presupuesto, todas las intenciones. Exacto. Son... Pero hace esto ha cambiado en relación a hace unos años. No se encontraban las mujeres para debatir sus propios problemas. Sí, pero ya hemos pasado de un extremo a otro. Antes no había ninguna y ahora hay muchas. Y yo digo, como decía antes, con las comisiones, tantas comisiones, vamos a ir ya al grano y vamos a dejar de tontería, vamos a ir ya a la práctica. Y se ha acabado. Bueno, pero esto sirve también, pienso, de formación unas a otras, de transmitirnos. No sé. Esperemos que sí, que sirva. Sabéis, ¿no? Que soy muy positiva. Sí, sí. Fantástico. Por cierto, fantástico. Que se quejó Rita Barberá, que es la alcaldesa de Valencia, de que no habían invitado al presidente Camps, ¿no? ¿No? Sí. Que está implicado en... tema de corrupción. Incluso no iba a ir ella a asistir al día siguiente a la clausura. Pero al final no fue, sé, ¿no? Sí. Bueno. Ay, yo no he ido, como me interesa poco eso. ¿Ves cómo algunos hombres no tienen que estar en algunos sitios? Muchos más, muchos de los que pensamos y muchos menos de los... Ni me preocupa mucho el que vaya a Cango, no vaya, o vaya la Rita Barberá, no. Me da igual, o sea, aquí. Bueno, Silvia, ¿cómo va lo del Tánatos? Cuéntanos. Bueno, os voy contando novedades. Este año, pues, es la octava edición del Festival Nacional de Cortometrajes Tánatos. Ya el año pasado, se centró en el género de la comedia, dio buen resultado y buena aceptación, así que este año, pues, seguimos con el género de la comedia. El festival se celebrará del 30 de abril al 8 de mayo. Comenzamos el 30 de abril, igual que el año pasado, que también resultó bien y repetimos, con una gala inaugural. Y este año, pues, a beneficio de la Fundación de Terapias Ecuestres. Ese día, pues, se presentarán todas las actividades del festival y también asistirán algunos artistas invitados, algunos de ellos ya confirmados, como Chico Caña, que era componente del grupo Mártires del Compás. Tendremos a Alberto López y Alfonso Sánchez, que son los creadores de un cortometraje que fue premio del público el año pasado, Esto ya no es lo que era, y su posterior saga, que han sido bastante vistos en... Bueno, han batido bastante récord de audiencia en YouTube, que les concedemos, pues, el premio AFAN, que es un premio que se concede desde la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, asociación a la que Tánatos pertenece. Entonces se da ese premio como aportación a la comedia y se le da a estos dos señores. Y ese mismo día, pues, en el Teatro Municipal, en el Hall, pues tendremos una exposición que se llama Relicarios de Cine, que es del artista archidonés Blas Toro. Y bueno, él nos va a mostrar una forma de ver el cine y él lo ha convertido en formato de relicario, ¿vale? De películas, pues, Tacones Lejanos, hay Carmela, creo, o sea, películas muy conocidas del cine español, y él, a su modo de ver, pues, ha hecho relicario de esas películas. Relicario me suena a religión, iglesia. Pues no tiene nada que ver. La verdad es que es muy curioso y es como es... ¿Qué es un relicario? No digo yo, que es cosa de iglesia, no suena, no digo yo. No. Sí, relicario no, suena a cosa de la iglesia. Son relicario. De religión. Son como pero... unos... es que no sé, yo sé... Recuerdos, es que ¿no? Sí, de... ¿Restos de algo? De restos de algo, sí, que lo suelen dar muchos conventos, bueno, claro. Un pedacito de tela... Un pedacito con una hueso... Imagen, sí, cosas, son relicarios. Sí. Como decía la canción... El brazo de Santa Teresa... Sí. La verdad que es una exposición muy original que nos va a sorprender, aunque el nombre así, Toñi, te asusta un poco, no te gusta... No, a mí no me asusta, yo ya no me asusto de nada, yo ya no me asusto de nada, ya... No te asusta, bueno, es una exposición que verás cómo va a gustar bastante. Después, como cada año, pues daremos un premio Andaluz de Cine. Ya creo que, si no me equivoco, está confirmado. Este año se le entrega a Alberto Rodríguez. Estamos pendientes de ciertos artistas que han tenido gran peso este año en los Goya. Lo que pasa es que está todavía por confirmar. A medida que lo sepamos, pues iremos diciendo. Estamos trabajando en ello. No lo avisa aquí en la actividad, si hay sí, alguno. Importante, que merezca la pena, no te preocupes. Es que... Nosotros la primera. Tendré y os lo presentaré, no preocuparos. Y también desde el día 30 de abril, pues tendremos la quinta muestra de cortometrajes andaluces en colaboración con el Centro Comercial N4, algo que ya se hizo el año pasado, concretamente en la sala de Multicine Arte 7, pues tendremos proyecciones en 35 milímetros justo antes de cada sesión de comercial de las películas que se ponen allí. Y serán producciones andaluzas, ¿vale? Cortometrajes andaluzas. Entonces este año no los vemos allí los cortos. Sí, estos son algunos cortos que son andaluces, que también vamos a poder verlos antes de ir a una sesión en el cine, pues pondremos cortos andaluces, ¿vale? Después, lógicamente, tendremos también la final, que sería el día 8 de abril, donde se... El 8 de mayo, donde se proyectarán, pues, los cortos ganadores en la categoría de comedia, en la categoría de RTVA, que está limitada a producciones andaluzas de cualquier género. Y después los cortos más puntuados en una categoría o en otra, pues optarán al premio del público, como siempre. Los asistentes podrán votar el corto que ellos... No, pero yo me refiero que otros años hemos visto algunos cortos en la Casa de la Juventud. Ah, se han hecho finales. No, este año no se va a hacer así. De todas maneras, todos los miércoles estás invitada a ver cortos con nosotros. ¿Se pasan los cortos cada miércoles? Sí, cada miércoles se pasan cortos. La asociación está ya viendo ¿dónde? Los cortos. ¿Dónde? En la Casa de la Juventud. ¿A qué hora? A las 8:30. Ya estamos viendo cortos. Esto es para hacer una preselección. Claro, hay que ir haciendo una preselección y viendo y votando, ¿vale? Que los miércoles ya tengo mi agenda ocupada. Tienes a esa ocupada. Hora. Y después también, pues, destacar del concurso de cortometraje, el famoso ya concurso de cortometrajes de la Mancomunidad de Municipios de Écija. Este año, si no me equivoco, es la sexta edición. Y aquí en esta sesión, pues los requisitos son cortometraje en formato DVD, máximo 10 minutos y la temática la que se quiera. No estamos hablando de cortos profesionales, lo que da opción a que nos animemos con nuestra cámara, que tengamos una buena idea, un guión, y podamos presentar un cortometraje. El premio son 600 euros, que está bastante bien, ¿vale? 600 euros. Y el día 6 de abril, bueno, como he dicho, hasta el 30 de abril se pueden recibir cortos que los podéis enviar a la Casa de la Juventud. El día 6 de abril, a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal, como cada año, invitaremos a jóvenes de los diferentes municipios que componen Mancomunidad. Daremos un desayuno, como siempre, hacemos siempre a estos jóvenes, y veremos todos los cortos que se han presentado a esta sesión de la Mancomunidad. Y el día 8 de mayo, en la final, pues sabremos cuál es el corto ganador y será la entrega del premio. Muy bien. Estas son las novedades que hay ahora mismo de Tánatos. Pues ya casi hemos entrado en la sección de convocatorias y vamos a decir que... ¿Me escucha un poquito de música? Sí. Vamos a descansar. Que sí, vamos a descansar. Venga. Ya. A poner un poquito de ópera, Sema. Bueno, pues vamos con las convocatorias. Parece que nuestra invitada, que era la concejala de Cultura de Marinaleda, no ha llegado. Tiene problemas de tráfico porque estaba de viaje. Así que dejaremos la entrevista para otro día y vamos a hablar de la Semana por la Paz de Marinaleda. No sé si tenéis alguna al programa. Sé que el martes se inaugura una exposición. Se inauguró una exposición de sobre el Sáhara, de pinturas, del taller de pintura de Hierbabuena, la misma que estuvo aquí en el Palacio de Benamejí. Después, si no me equivoco, el jueves va el Cabrero. El jueves hay carnaval. El jueves es carnaval. El miércoles sí. El flamenco. Y el miércoles no, el viernes. El viernes, sí. Perdón. Sí. Y el jueves sí es seguro que son los carnavales. Sí, el jueves los carnavales. Es el primer premio de Chirigota de Cádiz. Sí. Y el viernes es el Cabrero, flamenco. Y después el sábado, como siempre, un concierto, ¿no? Sí, sí. Sé que viene el bicho. El bicho. ¿No? El bicho. ¿Lo conocéis? Hombre, bichos hay. Hay muchos. Montones. Ahora tenemos que ver quién es el que vienen concretamente. A mí me suena, lo que pasa que yo soy para. El Cabrero, no, seguro que se no. Hace años que yo lo veía aquí en los festivales flamencos. Sí, ¿no? Pues mira, entonces duraban hasta las 5 de la mañana y las 7. Pues nada, a recordar. En Olá pudierais verlo. Pues también quiero decir que el domingo en Cañada del Rosal hay una fiesta que... Cañada, perdón, no es Cañada del Rosal, es Cañada Rosal. Ese del te lo comes. Bueno. Porque además a los carrosaleños le molesta mucho que digan Cañada del Rosal. Cañada Rosal, ¿no? Loli, has dicho, perdona, ¿has dicho lo de la exposición del Sáhara? Sí, sí. Gracias. Cañada Rosal, en Cañada Rosal hay una fiesta de la colonia que creo que es muy interesante, yo nunca he ido, este año creo que voy a ir, que pintan huevos, hay un arroz, se visten de colonos, el traje típico, y creo que es muy interesante. Y quería decir también, para los amantes y las amantas del flamenco, que ya están a la venta las entradas para la Bienal Flamenca de Sevilla, que es la número 30, creo, que si se compran las entradas por internet, el que las compre antes del 15 de junio tiene un 10% de descuento y después un 5%. Y también el que tenga el carnet joven, que se puede sacar en la Casa de la Juventud. Y el de pensionista. y de las cuarentañeras, como digo yo, no cuarentonas. El que tenga el carnet joven, el 15% le hacen de descuento. Hay más de 65 funciones Y está muy bien, viene Miguel Poveda, empieza Miguel Poveda. Incluso puede servir un bono cultural que le habrá llegado a muchos jóvenes que han cumplido 18 años y llegan muchos jóvenes a preguntarme a la Casa de la Juventud, ¿y esto para qué sirve? Entonces es un bono cultural de 50 o 60 euros y es que te lo tienes descuento, te canjean 10, 5 euros, depende, eso está limitado, en actividades culturales. Y podría ser que en la Bienal de Flamenco pudieran utilizar parte de ese bono cultural. Así que aquellos jóvenes que les guste el flamenco a lo mejor pueden utilizar su bono cultural. La Bienal Flamenca es del 15 de septiembre al 9 de octubre. ¿Eso que aquí, en Echea? No, en Sevilla. Ah, en Sevilla. En Sevilla. Y también en Sevilla está una exposición muy interesante en el Museo de Bellas Artes del joven... ¿Tú la has visto, Silvia? No, pero voy a ir a verla. Del joven Murillo, ¿no? Que han traído cuadros de todo el mundo y... Me han dicho que es preciosa. Que es preciosa. Murillo, me encanta. Muy interesante. Nosotros iremos con aquí Loli y yo, y todo el que se quiera venir de este grupo, pues iremos con nuestros amigos de Pabellón, que estarán aquí el 19 de abril, así que iremos a ver la exposición con nuestros amigos de Pabellón. ¿Dónde, Sevilla? Sí. Así que te apuntas, Valle, yo sí, con yo nosotros. Yo me apunto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna convocatoria más, Loli? Sí, para el viernes 9 de abril, pues ya empieza otra vez el teatro en el Teatro Municipal, pues tendremos la representación de La Butaca Roja de Dudual News. Ahí queda la cosa, va de musical, de cabaret, parece. Qué divertido. El viernes 9 a las 9 de abril a las 9 horas. Y yo aprovecho para recordar que tengo en la Casa de la Juventud muchísimos libros, muy buenos libros, dentro del programa de Soy Libro Libre. Están a disposición de todas las personas que les guste leer. ¿Se utiliza, Silvia? Sí, la verdad que sí. Vale. Bueno, está bien, es una buena iniciativa. Bueno, pues ya nos vamos a despedir y emplazarles a la próxima semana. Hasta la próxima semana, Valle. Hasta la próxima. Que tenga buena semana, Toñi, también. Muchas gracias. Y Sena lo mismo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana, Silvia, que viene. Te esperamos, Loli y Cecilia. Gracias por vuestra espera. Y a Sema también. Y a nuestras oyentes decirle que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet. fm-radioecija.blogspot.com y también a través de nuestro blog Las Somos Todas. Si se meten en el Google lo pueden ver. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Muy bien. Muy contenta cuando me das el beso de ser mujer florero.